La la la la la. Red one. La la la. Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros lo que yo siento, mis estrellas brillan.